FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Convocatoria a la unidad de clase, un programa de Ate Moreno Merlo que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por esta FM Moreno 90.1. Y te podés comunicar a los teléfonos 0237-466-559 o 15-6154-0359. Bueno, ¿y quiénes conducimos este programa? Bueno, hoy con la ausencia, con aviso de nuestra compañera Susana Meinar, que está enfermita, le mandamos un abrazo, que se mejore. Luis Mancilla, María Inés de Ángeles, colaborando también nuestro compañero Adrián Córdoba, en la operación técnica nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Costa, que hace milagro con nosotras, y también en la producción de aire Luis Torres. ¿Quién les habla? Cristina Coronel. Y decimos nuevamente los teléfonos, Luis Mancilla. 0237-466-6559 o 15-6154-0359. Bueno, o micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Buenas tardes entonces, compañeras. Hola, muy buenas tardes, Cristina, Marinés, a toda la audiencia, compañeros del piso. Hola Luis, hola Cristina, un beso para todos. Los caminos de la vida, la reelección de Cristina Kirchner. Hoy desearíamos hacer una reflexión sobre la presidenta Cristina Kirchner y esta contundente aceptación, digamos, de su reelección, ¿no? Que ganó por más del 53%, creo. Para empezar, podemos decir, sin duda equivocarnos, que esta fue la reelección de los grandes grupos económicos. Más allá del doble discurso del gobierno que en todo momento se presenta como progresista de defensa de los derechos humanos y de sensibilidad social. El gran festejo no se produjo en la Plaza de Mayo. Más allá de la gran cantidad de personas que estuvieron allí el domingo pasado, el verdadero festejo se realizó en la City porteña, donde los grandes grupos económicos festejaron con champán la continuidad de sus grandes negocios. Lo que a primera vista parece como un triunfo electoral es sin duda un triunfo ideológico, que se refleja ya y que se va a reflejar aún más en los sectores progresistas, los que aplauden este triunfo de la democracia. Sin embargo, esta victoria en los comicios, lejos de ser representativa de los sectores populares y de la clase obrera, esconde un verdadero rostro del capitalismo. Porque justamente detrás de este doble discurso se disimulan los verdaderos intereses en juego. qué lejos están de las necesidades reales del pueblo y de obtener una verdadera soberanía. Podemos dar algunos ejemplos. El pago a rajatabla de la deuda externa, que una vez más ha sido afrontada por la clase trabajadora. La no reestatización de las empresas privatizadas. La extranjerización de las tierras, de las cuales solo queda el 6% productivos en manos argentinas. La expoliación de la minería y de los recursos naturales en manos extranjeras. YPF que sigue siendo patrimonio foráneo. Lo mismo sucede con los servicios esenciales como teléfonos, ferrocarriles, gas, aguas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué triunfo popular hablamos? Porque no obstante los resultados de las urnas, la realidad muestra que un porcentaje alto de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. Si hablamos del trabajo, las condiciones son cada vez más esclavizantes y la precarización laboral hace estragos en todos los sectores. Y eso sin dejar de mencionar que el primer responsable del trabajo en negro es el propio Estado, que actúa como gerente del capitalismo monopólico, y no es este el Estado burgués, como se hablaba antes, sino un verdadero vasallo del capitalismo financiero, que es la profundización del modelo. No es más que la profundización de todo este proceso. La burguesía y el gobierno cuentan en esta segunda etapa de afianzamiento de su poder con dos herramientas esenciales, cuáles son el hambre y la represión. En la primera etapa del gobierno se utilizó la cooptación de los sectores populares a través de varias acciones de corte populista, como la asignación universal por hijo, el incremento de jubilaciones y pensiones, la entrega de notebooks, etc. Hoy, en cambio, luego de las contundentes victorias en las urnas, el gobierno, con esta base social, se prepara para otra cosa. Cumplir con los designios del capital y para eso, que es en realidad una gran ofensiva sobre la clase obrera, tiene a su disposición el miedo a perder el trabajo y la política represiva. No en vano se observa a diario cada vez más militarización en los barrios, en los sectores de trabajo, en la judicialización de las protestas sociales y el procesamiento de los dirigentes populares, como el caso de Vilma Ripoll, de Rubén Sobrero y los dirigentes de la línea 60. Solo se puede responder desde la clase obrera que toda esta política se puede derrotar con organización y lucha. Y compañeros y compañeras, esta es la tarea impostergable desde aquí para adelante. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la mano. comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. Porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene. Comiendo pan caliente, este pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El Tito y el Guido jamás serán vencidos. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, a qué camino. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Súmate. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y también tenés micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. ¿Qué escuchábamos, Luisito Mancilla? Estuvimos escuchando la banda Molotov con su tema Dame el Poder. Qué bárbaro, ¿eh? Dame el poder. No, nada más que eso. Una excelente canción, realmente. Sí. Muy bella. Bueno, ¿qué tienen de comentario como para el tema de la editorial, ¿no? La reflexión que hicimos sobre el triunfo de Cristina Kirchner. Sí, bueno, mira, mi opinión es un poco lo que ya habías expresado, Cristina, ¿no? Que se trata del triunfo, en realidad, del doble discurso. ¿Por qué decimos doble discurso? Porque en realidad, más allá de las, vamos a decir, de las bondades del modelo, de este plan que se ha implementado desde el kirchnerismo en adelante, la realidad es que no hay medidas ni políticas concretas que apunten a una verdadera independencia económica. De manera tal que nuestra economía está estrechamente unida a los grandes capitales y especialmente el capital financiero. Es un poco lo que vos habías estado comentando, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene una envergadura muy, muy grande, porque ese capital financiero es justamente el que está en crisis, el que está produciendo la tremenda crisis de Estados Unidos y de Europa, que, dicho sea de paso, hasta ahora no se ha podido resolver. Y en mi opinión no se va a poder resolver tan fácilmente. Y esto tiene una importancia muy, muy grande, porque hoy en día ya ni siquiera se puede hablar, en términos económicos estrictos, digamos, sí, de capital financiero. Hoy los economistas hablan de parasitismo especulativo. Es decir, son grandes masas de dinero, sí, que se han apartado incluso del circuito financiero ortodoxo, o sea, esto de préstamos, compra de títulos de deuda, recompra, capitalización, etcétera, para transformarse en empresas que aparentemente prestan un servicio de consultoras, entre comillas, pero que en realidad son una suerte de fondos buitres, llamémosle por darles algún nombre, ¿no? Sí. Que se prenden en cada economía, que lo que hacen es presionar, las sobre todo las economías de los países más dependientes. Hacer lobby, ¿no? Hacer un lobby, sí, elevar el precio, por ejemplo, de determinados títulos, esperar a que esos títulos alcen el precio, venderlos, sí, o al revés, producir la baja de esos títulos, acapararlos y luego lanzarlos al mercado. O sea, en todo un juego muy, muy sucio. Y solo voy a darte un ejemplo o un dato. Actualmente, sí, actualmente todo el capital que mueve, o sea, en medido en millones de dólares, ¿no? Sí, estamos hablando de billones de dólares, cifras siderales, que mueve todo este capital especulativo y financiero equivale a 23 veces el PBI mundial. Mm. O sea que toda esa masa enorme de dinero no tiene lugar donde ser drenada, digamos, o invertida para poder producir. O sea que, bueno, en ese marco, claro, realmente el proyecto económico del kirchnerismo nos parece muy endeble. Esta es mi opinión. ¿Muy qué? Muy endeble, muy endeble, débil, muy, claro, muy sin sustento, sí, real, sí, ¿no? Sustento. Sí, sí, sí. Por eso hablamos de un doble discurso. Claro, bueno, esa es mi opinión, no sé si ustedes coinciden. No olvidemos, sí, que básicamente este es un país con una economía soja dependiente, ¿eh? Y que no cuenta, digamos, con una, no tiene una industria sustentable, digamos. Sí. Y si a eso le añadimos que todas las grandes empresas de producción están en manos del capital foráneo, si toda nuestra minería está en manos también de empresas extranjeras, si esas empresas extranjeras son, como decías vos, relacionadas o están relacionadas o son socias de todo el capital sojero, de todo el capital especulativo, realmente el panorama es bastante desalentador. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Sí. Bueno, esto nos está indicando que vamos al bloque sindical, noticias sindicales, pero antes también quiero decirles que el jueves pasado teníamos la fecha de del aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, y hoy lamentablemente coincidimos en que estamos a un año de el fallecimiento del doctor Kirchner, el expresidente de los argentinos, y creemos que realmente es una fecha importante para muchos seguidores de ellos, y a nosotros como parte de, vamos a decir, de esta democracia que pasaron estos presidentes, y realmente lo que podemos decir es que a un año no se han modificado demasiadas las cosas, digamos, como si hablamos desde la visión clasista de los intereses de los trabajadores. Y bueno, sabemos que va a haber algunos, digamos, recordatorios, conmemoración, que se llevó a cabo hoy a la tarde también en Capital y en Río Gallegos. Bueno, así lo recordamos a Néstor Kirchner. Listo. Vamos al bloque sindical. Bueno, vamos a empezar comentando una, haciendo un pequeño breve análisis, ¿no es cierto? En realidad, ¿de qué se habla cuando se habla de trabajo decente? Por estos días se llevó a cabo en todo el mundo la cuarta jornada mundial por el trabajo decente. Este encuentro lleva a repensar qué es la precarización laboral, un flagelo que recorre desde hace décadas el mundo, pero que adquiere otra dimensión con la crisis presente. La incertidumbre y la inestabilidad se han convertido así en un modo de vida. Por otra parte, a fines de septiembre pasado se realizó en Asunción, Paraguay, el seminario Precarización o Trabajo Decente, al que asistieron numerosas delegaciones sindicales de América Latina y de España. A inicios de este mes de octubre, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, impulsó la cuarta jornada mundial por el trabajo decente. Entre nosotros, su réplica fue apenas un acto organizado por la CGT en su sede central, sin que existieran mayores repercusiones políticas y sociales. Ahora, ¿cuál es el significado real del término trabajo decente? Es todo un debate ideológico. Para este columnista, la precarización está directamente ligada con las necesidades de la acumulación y reproducción de capitales, y es absolutamente funcional a esta necesidad. La desocupación de masas y la precarización laboral que hoy recorren el mundo son resultado de la crisis capitalista de los años 70 y de la forma en que el capital salió de esa crisis. Lo hizo impulsando una fuerte reestructuración de sus espacios productivos, industriales y de servicios, utilizando las nuevas tecnologías y bajo la hegemonía del capital financiero. Este proceso incluyó una fuerte ofensiva sobre el mundo del trabajo. Durante más de 30 años se fueron desmontando la mayoría de las conquistas obreras que los trabajadores habían levantado, generación tras generación, como barreras contra la voracidad del capital, desocupación, caída salarial, precarización. Esto ha sido el resultado más general de esta ofensiva, tendiente a rebajar el piso material en que viven y reproducen su existencia las clases trabajadoras. La precarización ha jugado un papel decisivo en esta secuencia. Su contraparte es el surgimiento de una fracción del proletariado ajena a las relaciones laborales convencionales. Iniciada en realidad en los años 80, hoy recorre el mundo. Según un informe de la OIT, anterior al estallido de la crisis en el 2008, más del 20% de la fuerza de trabajo en Europa está precarizada. Este porcentual alcanza el 60% en América Latina y al 90% en África. ¿Qué porcentaje será en nuestro país? Seguramente más del 40. Hay que tener en cuenta no solo a los trabajadores no registrados, sino también a los contratados registrados, incluso en el Estado. Bueno, vamos a comentar algo también sobre trabajo decente. Uh-huh. Este eufemismo, en realidad hablar de trabajo decente es un contrasentido, ¿no? Porque sí, se supone que el trabajo es decente por su propia naturaleza. Sí. Sin embargo, esta expresión busca contraponerse a la precarización laboral, que este es un nuevo fantasma que junto con la desocupación recorre el mundo desde hace más de un cuarto de siglo y que puede agravarse con la actual crisis mundial. Para la OIT, que es un organismo dependiente de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, está integrado además por sindicalistas y patrones. El concepto surge como respuesta a la tendencia mundial al deterioro de los derechos laborales. Esto se ha registrado fundamentalmente en los años 90 y define al trabajo decente como aquel que cumple con los estándares laborales internacionales. Para esta institución, y tal como lo definiera su director general, Juan Somavía, estos estándares incluyen condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humanas. Cuando alguien trabaja por fuera de ellos, se considera que se violan los derechos humanos de los trabajadores.

Escucha A Primera Hora. A Primera Hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A Primera Hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A Primera Hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Si sale bien, sale bien. Si no... ¿Qué es eso? FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Pink Floyd nos está diciendo que va a entrar nuestra columnista María Inés de Ángelis con su economía política. ¿De qué nos vas a hablar, María Inés, hoy? Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar de algo que es bastante recurrente en nuestra economía, que es el tema de la fuga de capitales. Nada menos. Que dicho sea de paso, vamos un, a adelantar. Un mal bastante, diría, crónico. Es crónico y bastante agudo. Son millones de dólares que se fugan diariamente del Banco Central, ¿no? ¿Tendrá entonces solución? Bueno, vamos a ir viendo. Vamos a ver, esperemos que sí. Bueno, vamos a comentar, vamos a dar la fuente como siempre. Un artículo publicado en el diario Página 12, el día 25 de octubre del 2011, en la Página 15, cuyo autor es el periodista Cristian Carrillo. Se titula Un lazo para la fuga, Marco del Pont se reunió con bancos extranjeros. Se trata de las maniobras que están implementando desde el Banco Central para desalentar esta fuga de capitales y de ese modo la especulación financiera local. ¿Y qué objetivos persigue el Banco Central con estas operaciones? Porque supongo que será una ardua tarea, ¿no? Sí, justamente. El objetivo es cortar la fuga de capitales, digamos así, a corto plazo, sí, ¿no? Y evitar que los bancos, utilizando la excusa de la crisis internacional, restrinjan el crédito a las empresas y el crecimiento productivo. Digamos que restringir el crédito y el crecimiento productivo es la forma económica de volver a los años 90, o sea, destruir lo poco que hay de economía productiva en la Argentina, ¿no? ¿Qué intereses tienen los especuladores con el tema de la fuga de capitales en materia económica? O dicho de otra manera, ¿cómo incide esta fuga en la economía nacional? Bueno, uno de los aspectos sobresalientes de la economía de la política financiera es que intentan implementar estos grupos, justamente como decíamos, la restricción del mercado interno, reducir la producción local y de este modo volver a la economía de especulación. En una palabra, implementar los ajustes neoliberales, porque estas maniobras son las que responden directamente a sus intereses. Y en realidad no les interesa el país, ni mucho menos el bienestar de su gente. ¿Y cómo está implementado, cómo estaría implementando, ¿no?, el Banco Central estas medidas? Bueno, de varias maneras. Por un lado, un grupo de inspectores del Central comenzó a relevar 7 casas de cambio en búsqueda de operaciones sospechosas de compra-venta de dólares. En forma simultánea, Marco del Pont, que es la titular del Banco Central, se reunió con las autoridades de la Asociación de Bancos de la Argentina, la sigla es ABA, que es la entidad que nuclea a los bancos extranjeros en el país. El objeto de este encuentro fue exhortar a los bancos a que no se corten las líneas de crédito al sector productivo, tal como había sucedido cuando estalló la crisis internacional durante los años 2008 y 2009. Esta semana, Marco Del Pont se reunirá con ADEVA. ADEVA es la entidad que nuclea a los bancos privados de capital argentino. Posteriormente lo hará con ABAPRA. Es, bueno, la institución. Son las siglas. No tiene importancia el deletreo, digamos. Sino que es una institución que reúne a los bancos privados cooperativos. Estas dos entidades, ADEVA y ABAPRA, son las más afines al gobierno. O sea, la más hostil es la primera, la ABA, ¿no? ¿Y cómo está planteado el espíritu de los bancos con relación a qué sucede en Europa y, digo, con la crisis internacional, ¿no? La verdad es que todavía siguen latentes los temores en torno a lo que sucede en Europa y en el mundo, con el debacle de los países más comprometidos. A esto se sumarán, seguramente, otros interrogantes, como cuál será la sintonía fina que aplique el gobierno luego de las elecciones o la conformación del nuevo gabinete que se abre, obviamente, a partir de que asuman las nuevas autoridades. Claro. No hay que olvidarse que estamos en periodo postelectoral de elecciones a las que el gobierno, bueno, en ellas ha salido muy fortalecido. Sin embargo, no hay que dejar de tener en cuenta que estos capitales especulativos seguramente van a encontrar excusas para fugar las divisas, porque saben que de este modo cercenan el poder del gobierno. Uh-huh. Adrián, vos tenías una pregunta también, ¿no? ¿Y qué se buscan con estas maniobras? Bueno, en lo inmediato, la continuación de la fuga de divisas. De ese modo, mantener altas las tasas de interés o el retorno con préstamos a corto plazo, que es justamente las maniobras financieras especulativas, ¿no? Que son las que quieren implementar. Mauricito, uh-huh. ¿Vos tenías una pregunta? Sí, y hablando de Marco Del Pont, pero en otro marco, ¿no? Uh-huh. Digamos que en todo este marco. Sí. En todo este marco. Estamos muy marcados, por lo visto. Sí. Seguramente. Perdón, te interrumpí. Sí, perdón, ¿y cómo se articularía, ¿no? Digamos, la actitud central con estos intereses del capital internacional? Bueno, con el objeto de evitar la salida de capitales, el central inició desde el viernes pasado unos operativos de inspección en las casas de cambio juntamente con la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, es una dependencia de la AFIP, de la Administración Federal de Ingresos Públicos. La tarea responde a un requerimiento de los organismos reguladores internacionales y con esto también se intenta evitar la sangría de las reservas. Ah, y ¿nos podés contar si hubo algún resultado de estas visitas de que hablamos? Sí, sí. Como resultado de las visitas, estos inspectores detectaron el accionar de unas 40 personas, o sea, un número ínfimo realmente. Que, y escuchen esto, se los denomina coleros. Coleros. Eso. Bueno. Son quienes se dedican a prestar sus nombres para adquirir dólares para terceras personas. Estos 40 individuos se suman a los 85 que fueron encontrados el viernes pasado. Estas personas fueron además inhabilitadas para realizar nuevas transacciones cambiarias. Las agencias inspeccionadas fueron generalmente las de la Citi, en su gran mayoría, aunque también se abarcó un radio más amplio en la zona céntrica. Pero sí, como se observa, vamos a decir, las verdaderas cuevas del capital financiero no han sido tocadas. Ajá. Y decime, ¿cómo fueron las reuniones de Marco Del Pont con la cúpula de ABA? Bueno, ya dijimos que ABA nuclea a los bancos de capital extranjero. Estas entidades son las principales demandantes de dólares en el mercado mayorista, ya sea por pedido de las casas matrices o de las empresas que tienen como clientes. El motivo de este encuentro fue analizar la evolución del escenario en materia de crédito luego del resultado electoral del domingo pasado. Respecto del comportamiento del tipo de cambio, los directivos de ABA, encabezados por su titular Claudio Cesario, le manifestaron a Marco Del Pont que prevén una caída en la demanda de divisas y una aceleración en la creación de depósitos privados. la aceleración de la creación de depósitos privados significa, hablando en criollo, mayor cantidad de plazos viejos, lo que significa que es todo dinero que se evade o que se saca del circuito de producción y va a la especulación. Claro. O sea, en una palabra, el incremento de las maniobras especulativas. La titular del Central les dejó como respuesta un mensaje claro y dijo textualmente: los bancos no deberán repetir lo que hicieron en 2008-2009. Bueno, vos tenías una pregunta, pero la dejamos picando. ¿Ves? Dale. Sí, decilo. Y bueno, la pregunta se refiere a qué hicieron, ¿no?, los bancos en ese momento ante la crisis internacional. Bueno, lo dejamos para después. Sí, no, entonces, porque vamos a un temita musical, vamos, según nos dicen acá compañeros. Y bueno, volvemos. Si estás escuchando Convocatoria, comunícate al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y estábamos aquí muy apasionados a ver qué va a pasar con nuestra economía, ¿no? Y vos tenías una pregunta a María Inés, a la doctora María Inés, respecto a qué iba a pasar con esto de la fuga de capitales. Sí, exactamente esa era la pregunta. Pero antes queremos decirles que estamos escuchando la canción de Las Pelotas, titulada El Capitán América. Ajá, muy ¿qué bien. Título, me ¿no? gustó el tema, es mucho hermoso tema. Bueno, vos me habías hecho María una pregunta. María Inés, perdón, ¿sí? Mucho mono y mono, pero acá ni mate nos dan, ¿no? Bueno, ya. Si sí, repito la pregunta. Sí, pregunta. ¿Qué hicieron los bancos en ese momento ante la crisis internacional? Sí, bueno, vos, esta pregunta está referida a lo que sucedió en los años 2008 y 2009. Con el arribo de los primeros síntomas de la crisis internacional que se produjo justamente por esos años, los bancos privados cortaron sus líneas de crédito productivo, o sea, son las líneas de crédito que dan para la producción, generalmente para las pymes. Y además mantuvieron inmovilizado un volumen de liquidez enorme, sin precedentes, elevando las tasas de interés de préstamos y depósitos. En tanto, aprovecharon las políticas oficiales de incentivo al consumo y obtuvieron por sus negocios en préstamos al consumo niveles récord de rentabilidad. Así, de 4.757 millones de pesos de ganancia que tuvieron en el 2008, se fueron a 7.000 920 millones de pesos en el 2009, o sea, el año siguiente. Fíjense qué pingüe negocio hacer esto de elevar las tasas, secar las líneas de crédito, etcétera, etcétera. Todo una ingeniería, ¿no? Lo que vos hacías referencia del capitalismo brasileño. Claro, exactamente. Sí. O sea, es decir, un capital que no va a la producción, claro. Ni que fomenta la producción tampoco. Sí, todo muy lindo, pero ¿qué hizo en concreto nuestra presidenta Marco del Pou? Bueno, del Banco Central. Obviamente. Sí. Hay que reconocer que ha implementado una política muy hábil porque se adelantó a una segunda maniobra especulativa que seguramente traería consecuencias más que nefastas y que lo más probable era que se implementara ya mismo, ¿no? En una palabra, salió a apretar a los bancos y en un sentido les prohibió volver a insistir con estos manejos de fugas de capitales. Claro que para esto cuenta con un respaldo importante, que es nada más y nada menos que el caudal electoral del domingo pasado, lo que no es poca cosa. Uh-huh. O sea, el gobierno sí. Tiene vamos a decir, por lo menos en este momento y en forma inmediata, un respaldo político, claro, muy importante que le permite hacer estos aprietes, digamos, entre comillas, ¿no? ¿Y vos crees que con este caudal de votos se pueden frenar estas maniobras? Bueno, esperemos que así sea. Yo personalmente creo que es medio endeble, pero lo que no hay que dejar de tener en cuenta es que más allá de las promesas de ABA acerca de que no se van a repetir estas maniobras, la verdad es que el capital financiero es por mucho más poderoso que el capital productivo. Y en esa encrucijada se está ante una suerte de pulseada. Y decime, María Inés, ¿nos podrías explicar esto de la pulseada, digamos? Sí, es fácil. Al gobierno le hace falta contar con un dólar estable, digamos de paso que bastante sobrevaluado, para poder tener precios competitivos en el mercado interno. Al mismo tiempo que necesita imperiosamente tener líneas de crédito a manos que le permitan fomentar la producción. ¿Por qué necesitamos el dólar alto? Porque un dólar bajo implica la irrupción de productos extranjeros a precios que no serían competitivos. O sea, si el precio arruinaría la producción nacional. Exactamente. Por eso necesitamos un peso subvaluado y un dólar sobrevaluado. Ajá. Que es lo que se está tratando de implementar ahora. Ahora, como decíamos, necesita entonces el gobierno cortar este drenaje de capitales que hasta ahora se estima, escuchen esto, en unos 4 millones de dólares diarios que se fugan sin control. Este recurso de los coleros, estas personas que prestan su nombre y que hacen las colas, por eso se llaman coleros. Parece ser un nuevo oficio eso, ¿no? Sí, bastante rentable. Sí. Se llaman coleros porque no solamente prestan el nombre, sino porque hacen las colas para la compra de los dólares. Sí. Es uno de los mecanismos que emplea el capital financiero para eludir todo control estatal a la fuga de capitales y a los pingües negocios, teniendo en cuenta que de toda esa enorme cantidad de dinero en circulación, y esto sí es importante, no se paga ni un solo peso en impuestos, lo que significa lisa y llanamente una verdadera descapitalización del país. O sea, de estos 4 millones de dólares diarios que se fugan, no dejan un centavo en concepto ni de impuesto, ni de tasa, ni de nada. O sea, es todo capital en negro, que tiene mucho que ver con esto de la precarización del trabajo, ¿no? Todo esto implica serios riesgos, me refiero como país. O más precisamente, si queremos defender la independencia, ¿no te parece? Sí, por supuesto que corremos serios riesgos. Y voy a decirte algo que me parece preocupante. Nuestro comercio con China, por ejemplo, se basa en la exportación de materias primas. Es muy difícil ingresar al mercado chino con productos elaborados. El riesgo que corremos como nación dependiente es, para decirlo en breves palabras, salir de la órbita del llamado primer mundo, cuyos personeros son estos personajes de capital financiero. O sea, es decir, al estar nuestra economía relacionada tan estrechamente con China, por ejemplo, ¿no?, y a su vez la economía china necesitar productos primarios, todo ese circuito comercial está estrechamente unido a estos sectores que están actuando de este modo. Damos el ejemplo de China porque es la nación que nos compra la producción primaria y, guste o no nos guste, la verdad es que en estos momentos la envergadura del capital productivo es mucho menor que la del financiero. Y en estas cuestiones la magnitud del capital es lo que determina el verdadero poder y lo que en economía se llama la reproducción del capital. O sea, ¿qué capital queda en mercado cuando se producen estas crisis? Por lo que las perspectivas son nefastas, más allá del poder electoral que tenga el gobierno hoy, ¿no? Bueno, ahora uno mira las imágenes, ¿no?, de lo que está sucediendo en Europa. ¿Y qué sucede con Europa? Porque me imagino que los peligros que corre Argentina tienen relación con esta crisis, ¿no? Sí, sin duda. Para decirlo claramente, la fuga de capitales no es más que la consecuencia de la dependencia con que nos ata la crisis internacional. Hasta que no se rompan estos lazos, no es posible hablar de una verdadera independencia económica. Todo esto más allá del doble discurso que tiene el gobierno, que ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Y los trabajadores? ¿Cómo nos posicionamos, digamos, para defender nuestros derechos? Bueno, ya lo hemos dicho varias veces a esto, creo que es bastante repetido. Es preciso. Pero es preocupante, por eso. Y sí, además, siempre, y el problema es porque además tampoco se visualiza una solución concreta, al menos eso, a corto plazo. ¿No? Una solución concreta desde la visión de los trabajadores. Desde la visión de los trabajadores, la propuesta de una economía que nos permita desenlazarnos de todas estas maniobras tremendas, ¿no? En ese sentido, la raíz de esta crisis, tanto de Europa como de Estados Unidos, obedece a la crisis estructural del capitalismo mundial y más precisamente del capital financiero internacional, porque no hay un lugar para colocar los excedentes. O sea, hay un exceso de dinero y un exceso de valor, digamos, por llamarlo así en forma genérica, que no tiene dónde ser colocado. A ellos les queda solamente una sola opción: descargar el peso de estas crisis en nuestras espaldas, porque somos los únicos que generamos la riqueza con nuestro trabajo. Las fugas de capitales y los maquillajes que hace Marco del Pont en realidad son simplemente síntomas del verdadero problema. Es imperioso que comencemos a pensar en proponer nuevas ideas para elaborar una economía que de una vez por todas desenlace y libere el trabajo del capital y que seamos nosotros los verdaderos productores, los dueños de nuestro trabajo. Por eso miramos con detenimiento y sin falsas expectativas los modelos que nos quieren imponer las burguesías, tanto las extranjeras como las medidas proteccionistas de estos capitales locales. Y esto más allá de lo que haya dicho la señora Marco del Pont. No, está bien. Yo pensaba que esta cuestión es como asumir que realmente la crisis va a llegar acá, ¿no? Todo este movimiento de Marco del Pont va indicando eso, ¿no? Que nos vamos preparando para la crisis. Es inevitable que la crisis se acerque cada vez más. Y todo el verso del blindaje se va a caer como un castillo de naipes, ¿no? Y eso no tiene sustento, no tiene sustento económico real. No hay una base económica que la sustente. Por eso cuando Cristina hablaba de la fiesta del capital financiero a raíz del triunfo electoral, yo creo que estaba muy en lo cierto, ¿no? Es real. Bueno, una vez más nos dejaste más preocupados todavía, pero bueno, estaba muy apasionante. Nos vamos a un temita musical y volvemos.

en Morón, otra en Castelar, en las estaciones, donde van a estar compañeras agitando por este derecho al aborto seguro y gratuito que se va a tratar, suponemos que el primero, pero esta es una campaña previa que venimos sosteniendo. Va a ser Morón, dijimos, Castelar, Ituzaingó, Merlo, Moreno, y este queremos... digamos, queremos nosotros invitar realidad, a la gente. Sí. En realidad la actividad es para difundir el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí. Bueno, convocan en la Plaza San Martín las organizaciones Mujeres al Pie del Cañón, la CCC, MTC, 29 de mayo, GEN, Barrios de Pie, Libres, ATE y CTA Moreno. Tenemos un llamado al aire. Ah, bueno. Estamos en comunicación con nuestro compañero Luis Ibáñez, que nos va a contar, en el marco de los reclamos que vienen sosteniendo los municipales, que ayer tuvieron una reunión muy importante en la regional con los compañeros del CDP, creo que nacional, o CDP provincial. Bueno, hola, ¿cómo estás, Luis Ibáñez? Hola, ¿cómo andás, Cristina? ¿Qué decís? Bien, bien. Contanos, qué sucedió allí, qué se decidió y bueno, qué están planteando fundamentalmente los trabajadores a muy pocos días del triunfo electoral. Sí, el triunfo electoral del kirchnerismo. En realidad fue una convocatoria que hizo el Consejo Directivo Provincial a las seccionales que tienen afiliados municipales, porque no todas las seccionales tienen afiliados municipales. Y fundamentalmente las seccionales que tienen mayor cantidad de afiliados, estuvimos presentes ayer, estuvo Ituzaingó, Hurlingham, Moreno, estuvieron los compañeros de Pilar y compañeros de La Plata. Compañeros de Luján también estuvieron. La idea básicamente es comenzar a trabajar en un equipo a nivel centralizado desde la provincia de Buenos Aires, donde desde La Plata, del Consejo Directivo Provincial, donde se puedan coordinar las acciones y las actividades y poder motorizar regionales donde hoy no están funcionando. Así que nos pareció bastante fructífera la reunión. Miércoles próximo tenemos nuevamente una reunión en el Consejo Directivo Provincial de ATE, de la Provincia de Buenos Aires, y ahí vamos a ir definiendo algunas líneas de acción, algunos ejes de trabajo para lo que queda del año, y bueno, comenzar a trabajar después algunos ejes para el año próximo, ¿no? Sí. Siempre los ejes son la derogación de la ley 11.757, la restitución o devolución del 3% de antigüedad, el pase a planta permanente de todos los trabajadores y las recategorizaciones para aquellos trabajadores que no la han obtenido todavía, ¿no? Explícanos un poco, sobre todo para los oyentes, ¿por qué la derogación de la ley 11.757? Bueno, es una ley que limita, más que limitar, restringe mucho en principio la actividad sindical de nuestra organización, pues tiene un artículo que restringía la actividad de nuestra organización dentro del ámbito municipal, porque el municipio a nivel de toda la provincia de Buenos Aires, los municipios a nivel de toda la provincia de Buenos Aires reconocían como único sindicato, como único representante gremial a aquellos que estaban agremiados a los sindicatos municipales. Bueno, esto hace un par de años se modificó, pero no sustancialmente. Y por otra parte, la ley no permite muchos de los beneficios que están encuadrados, por ejemplo, hoy en la ley 10.430 con respecto a las licencias, los permisos, etcétera, ¿no? Es muy limitada, muy restrictiva, es muy sancionadora la ley en realidad, sancionadora de lo que ellos consideran actos de indisciplina. Uh-huh. Así que, y por otra parte, no establece la ley, el estatuto a nivel municipal. En ningún punto, en ningún artículo, la conformación o la creación o el armado de la, o las reuniones de paritarias en el ámbito de la municipalidad. Así que nosotros lo que estamos proponiendo desde la provincia de Buenos Aires es la derogación de la ley y estamos proponiendo un nuevo convenio colectivo de trabajo para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde se discuta en la provincia de Buenos Aires con el secretario de Asuntos Municipales de la provincia, en paritarias, los sueldos y las condiciones de trabajo para todos los trabajadores. Bueno, y por último, no sé, lo más importante que quieras decir, quería decirte si, bueno, respecto a la crisis económica mundial, que vemos cómo hace estragos, ¿no es cierto?, con todos los derechos sociales de la clase trabajadora, ¿vos crees que acá nos puede afectar también a los trabajadores municipales? ¿Cómo lo ves? Mira, ahora con respecto a este tema, tendríamos que volcarnos también y hacer un apartadito y hablar sobre el tema de las elecciones, ¿no? De este último domingo pasado. Y bueno, el oficialismo ganó por amplia mayoría, tiene 8 concejales, tiene mayoría en el Consejo Deliberante. Lo que en realidad no nos queda muy claro es si esto va a ser beneficioso o no. La lectura que nosotros hacemos desde la organización es que en ninguna situación, tengan mayoría, minoría, estén divididos o no, para los trabajadores municipales afiliados a ATE y para los trabajadores en general, ninguna situación nos ha sido favorable desde la restitución de la restauración democrática, ¿no? Sí. Obviamente, mucho menos antes, durante la dictadura. Pero desde la restauración democrática hasta la fecha, siempre hemos tenido que pelearla. Así que este es otro nuevo desafío. Si bien Mariano West ha triunfado con un amplio margen en Moreno, también nosotros, en las elecciones del 4 de agosto, hemos triunfado bastante ampliamente, lo que nos permite un piso para empezar a trabajar, no para empezar a trabajar, sino para continuar trabajando en cuanto a las reivindicaciones de los trabajadores municipales. Nosotros no desconocemos de ninguna manera la legitimidad del voto que obtuvo el diputado Mariano West, ¿no? Pero también debe atender las demandas de los trabajadores municipales, que también son justas y son totalmente necesarias. Lo que estamos apelando desde nuestra organización es a que los trabajadores municipales, al margen de a dónde haya ido dirigido el voto, pongamos un poquito de cojones y veamos que también no podemos andar mendigando monedas por ahí cuando tenemos la posibilidad de reclamar nuestro salario a quien corresponde, que es nuestro patrón, y nuestro patrón está acá en la Municipalidad de Moreno, ¿no? Así que lo que apelamos justamente a eso, a la dignidad de los trabajadores para salir a pelear por un salario justo, condiciones dignas, no solo de trabajo, sino también de vida, no solo para nosotros los municipales, sino para toda la familia municipal, ¿no? Sí. Mira, acá se nos sumó a la mesa nuestro compañero Pablo Lopardo, que tiene una pregunta también. Dale. Hola Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, loco. Sí, no, en relación con esto también, ¿no? Porque cuando uno habla de los municipales por ahí, no es entendiendo cabalmente, digo, cuál es la situación del empleado municipal de Moreno hoy. Más allá, por supuesto que uno debe hacer un análisis y entender qué es lo que pasó en el medio con las elecciones, ¿no? Y qué es lo que le está pasando a la gente, que muestra más que acabada, digo, que la mayoría comparte este modelo. Ahora, digo, viendo la situación, digo, y vos podés comentarnos un poquito cómo es la situación del empleado municipal en Moreno, digo, cómo entender entonces el fenómeno, digo, sabiendo de que, digo, las condiciones no son dignas, digo, para, digo, en este caso, y invoco en vos este costado municipal que tenés, digo, las condiciones para los habitantes de Moreno en realidad en general no son buenas, digo, pero estaría bueno, digo, que comentemos cómo está el municipal y cómo entender este fenómeno entonces en ese marco. Sí, nosotros, perdón, también analizábamos el fenómeno este a nivel social, ¿no? ¿Cómo puede haber ganado con tanto margen cuando tiempo antes de las elecciones del 14 de agosto, haciendo campaña a Mariano Hueso, a Regui, por algunos barrios que están bastante descuidados, por ejemplo Cuartel Quinto, y donde, no sé, le lanzaban improperios, no los escuchaban, le gritaban, y nosotros que andamos de vez en cuando por el Cuartel Quinto, donde vemos que ese reclamo y esa protesta de los vecinos era justa, era totalmente necesaria esa protesta y esa disconformidad que mostraban cuando un candidato se aproximaba a los vecinos y cuando veían las calles llenas de aguas hervidas, llenas de los asfaltos por donde transitan, los automóviles llenos de baches, llenos de pozos, que más que pozos eran cráteres, ¿no? Y uno se pone a pensar, digo, y decimos, y ganó en Cuartel Quinto, como también ganó en muchos barrios que están totalmente marginados de la política del Estado municipal. Y con respecto al tema de los trabajadores municipales, también se nos plantea ese mismo interrogante, ¿no? Porque no entendemos, porque si hoy preguntamos al trabajador municipal, seguramente nos va a preguntar, yo no lo voté, como pasaba con Menem, después de la destrucción de todas las empresas del Estado. Nadie lo votó. Hoy sí. A Mariano Hueso, si vos le preguntás, nadie lo votó. Seguramente ni los mismos afiliados que nosotros tenemos, que tienen doble afiliación, la nuestra y la del sindicato de municipales, nadie los votó. Pero, sin embargo, este hombre ganó. Y este hombre ganó, y para nosotros no va a ser un hueso fácil de roer, pero igual le vamos a presentar pelea porque no es nuestra responsabilidad, es nuestra función y es el rol que elegimos para estar en este momento histórico de la vida social y política de la Argentina, ¿no? Adrián Córdoba tiene una pregunta también, Luisito. Bueno. Hola, Luis. ¿Qué haces? Vos estabas haciendo referencia a la derogación de la 11.757, ¿no? Que suponemos que hay un convenio colectivo en reemplazo, donde contempla un montón de cuestiones que no se contemplan dentro de la ley. Esta cuestión específicamente atañe a todos los trabajadores municipales. Ahora bien, ¿usted tuvo un acercamiento con el sindicato de trabajadores municipales y tuvo algún posicionamiento en cuanto a este pedido de derogación? Sí. En realidad hemos tenido lo que los trabajadores nos piden. Siempre que se aproxima un conflicto es que nos juntemos los sindicatos. Nosotros siempre hemos tenido la voluntad y la amplitud necesaria como para poder trabajar juntos en cualquier tipo de conflicto. Y en el tema de la ley 11.757 también. El tema acá es que no están muy ligados ellos al poder político. Por ahí por abajo algún delegado, algún secretario puede llegar a conversar con nosotros, pero no oficialmente, no institucionalmente. Porque ya lo hemos vivido. En el Obrador, por ejemplo, cuando se han presentado algún tipo de conflictos, cuando reclamábamos aumento de salario, donde los trabajadores nos pedíamos que nos juntemos, hemos puesto toda la voluntad posible, hemos dejado de lado algún tipo de reivindicación que eran propias de nuestra organización para poder acordar con el sindicato y poder llevar adelante esa petición que es muy sentida por los trabajadores, es que llevemos adelante la unidad de los sindicatos para poder mejorar la vida de los trabajadores municipales. Sin embargo, yo no sé si reciben algún reto de parte de arriba, alguna reprimenda. Nosotros consideramos que sí, que no le permiten desde el poder político y desde su propia organización a nivel de jerárquico, ¿no? Desde su verticalidad, no le permiten trabajar conjuntamente con nosotros. Nosotros lo vamos a seguir intentando, de todos modos, porque hay experiencias, como por ejemplo los compañeros General Rodríguez, de AT Rodríguez, que trabajan conjuntamente con los compañeros del sindicato de municipales y que han obtenido algunos logros importantes, ¿no? Así que, bueno, nosotros estamos en ese camino. No nos cerramos a ninguna propuesta y queremos trabajar conjuntamente con los otros sindicatos. No tenemos ningún problema en eso, pero creo que hay una, desde el punto de vista de ellos, hay una limitación de carácter político e ideológico con nosotros que no les permiten trabajar, ¿no? Por último, Luisito, tenemos a nuestro compañero Luis Mancilla, que también tiene una preguntita. Te hemos exprimido hoy, ¿eh? Sí, dejen de joder. Sí, mira, más que nada, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Más que nada la pregunta sería volver, digamos, a lo que es el marco, digamos, internacional, porque hoy por hoy sabemos que tenemos una crisis tremenda, ¿no?, del capitalismo a nivel mundial, y bueno, una de las recetas tradicionales, digamos, del capitalismo en toda crisis es reajustar, ¿no?, el gasto público. ¿Cómo incidiría, cómo te parece a vos que incidiría acá, digamos, en los trabajadores, justamente los trabajadores municipales, ¿no? Mira, pido disculpas porque hace rato me hicieron esa pregunta y yo no es que la evadí, sino que se me pasó contestarla. A nivel general, aparentemente la crisis no nos debería llegar, porque ahí tenemos reservas suficientes, hay una relativa independencia respecto a los dictados del Fondo Monetario Internacional, hay una política monetaria que puede acompañar este proceso de no ajustar lo suficiente. Pero casualmente hoy estaba leyendo el presupuesto que elevó el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires a la legislatura provincial. Este prevé un gasto de 114 mil millones de pesos para el año próximo, en el cual lo que se va a priorizar el gasto en cuestiones sociales, yo lo pongo entre comillas, y después el otro gasto que se va a llevar la mayor parte de este presupuesto es el gasto en seguridad ciudadana, según reza el texto. ¿Qué es? Nosotros, ¿qué será seguridad? Y para el cuidado de la ciudad, de los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Es decir, más cárceles, más patrulleros, más policías, obviamente menos fábricas, claro. Menos herramientas, menos máquinas. Claro. Seguridad para los patrones. Seguridad para los patrones, exactamente. Entonces, nosotros lo hemos visto la vez pasada, en el corte que hicimos, así, pero muy rápidamente, pues nos teníamos que ir a La Plata, donde nos presentamos en la autopista y a los 5 o 10 minutos ya estaban 50 gendarmes y a los 15 minutos estábamos prácticamente rodeados de gendarmes, hidrantes, la infantería, la policía, todo. Está cambiando el escenario y esto nos tiene que llevar a tener una lectura un poco más ajustada de cómo va a ser la situación en los próximos meses y en los próximos años. Por un lado, nosotros consideramos que el gobierno, todo lo que no lo controla, lo destruye, uh-huh, o lo reprime, lo judicializa, lo procesa, como el compañero caso de Pablo, a Tony y a tantos otros compañeros luchadores sociales y gremiales, ¿no? Sí. Y por otro lado, también tenemos que prever que posiblemente tengamos que tener una persistencia muy fuerte, una convicción muy fuerte para las peleas salariales, y en eso sí hay que apelar a la conciencia de los trabajadores de cualquier sector del Estado, provincial o nacional o municipal, para que nos acompañen en la pelea, porque las peleas próximas van a ser muy duras, pues no están predispuestos los patrones estatales hoy en día, ¿no?, municipales, qué sé yo, provinciales o nacionales, a resignar un solo peso. Y la idea, por otra parte, es poder sostener, porque hay presiones inflacionarias, y esto se nota también en cuanto a la cantidad de reserva en dólares que se están yendo para sostener el dólar a 4,20 y 4,25. Uh-huh. Entonces, esa plata que tendría que venir para salarios, etcétera, esa plata se va a ir destinada al pago de la deuda externa también, al pago del año próximo también. Y no van a resignar pagar la deuda externa por pagarle, no sé, 300 pesos más a un trabajador estatal, ¿no? Sí, realmente ni siquiera el panorama... poner un peso para salud, un peso para educación. Olvídate. Sí. Realmente el panorama no es muy favorable a nosotros, pero bueno, nos queda eso, la organización de la lucha, ¿no? Y el que los sindicatos se pongan al frente de esas luchas y a la altura de los acontecimientos. Sí, no, es la responsabilidad del sindicato, uh-huh. Estar al frente de la pelea. Sí. No entendemos. Nosotros desde ATE, por lo menos, no entendemos que los sindicatos acompañen los procesos que vienen llevando los patrones a nivel de municipios, gobernadores, presidentes, qué sé yo. Nosotros creemos que el sindicato debe ser independiente de los patrones y del Estado. No entendemos otra realidad. Y para mantener esa independencia tenés que mantenerte un poco a distancia de ellos, porque si no... viste cómo son ellos, son muy hábiles, sí. Tienen muchos mecanismos como para poder atraerte y seducirte, y lo vemos a diario localmente también, ¿no? Sí. En algunos sindicatos, no solo municipales, en otros sindicatos también, sí. De otros sectores. Te agradecemos, Luisito. Bueno, nuestro secretario de Finanzas de ATE, Moreno Merlo, y decimos muchas gracias y bueno, hasta cuando guste venir y también aquí en esta mesa para contarnos, informarnos de cuáles son las luchas de los compañeros municipales. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular? ¿Van a tener para comer todos los días? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. ¿Cómo festejamos los 5 años? Una mateada. No, un debate político. Sobre los procesos que se dan en América Latina. Sería un encuentro con música cool. Hacemos una fondita. Hagamos una fiesta. Vení a festejar el cumpleaños de la radio. FM Moreno, 5 años multiplicando voces. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. Show de Clown con Cronopio. Y Sierra se armó. Buen día, mamá. Me voy a festejar. Acércate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Yolí 2637. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. FM Moreno. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y estamos aquí en Convocatoria a la unidad de clase, que emitimos todos los jueves, como dijimos, de 19 a 21 horas. Y antes de ir a la entrevista en piso que tenemos con nuestro compañero Pablo Lopardo, quien nos va a hablar en el bloque de la CTA respecto a todo lo que puede informar sobre la CTA, el conflicto del correo y algunas otras cosas. Queremos decir o recordar que en el marco de los juicios a los genocidas se le dio condena perpetua a Alfredo Astiz y al Tigre Acosta, cosa que realmente nos satisface grandemente, y aunque faltan muchos genocidas todavía para enjuiciar, esto es parte de una cuestión que pendiente que teníamos, una deuda con nuestros compañeros, los 30.000 desaparecidos, y todavía falta mucho por hacer. Y realmente me siento reconfortada por esto. Sí. Sí, realmente es algo histórico lo que ha sucedido ayer, y una de las cosas que hay que destacar, que bueno, que esta condena es un mérito, digamos, de la lucha popular, ¿no? Sí. Y no, de ninguna manera, digamos, no es un mérito del gobierno. Eso hay que destacarlo. No, por supuesto que no. Y las condenas... Son muchos años de luchas. Seguramente. De los familiares, también de quienes... fueron parte de esa juventud que soñaba con un mundo distinto. También tenemos que decir que, bueno, que condenar, digamos, haber logrado la condena de 17 imputados, ¿no?, sobre 60 imputados, sí, y que hay más de 200 denunciados, para nosotros creemos que es un paso adelante lo que se ha dado, ¿no? Sí. Y que también hay que seguir luchando, digamos, no solamente por los derechos humanos de ayer, sino los derechos humanos de hoy, porque hoy lo que vemos que se está, digamos, avanzando con la criminalización de la protesta social, que hay que pelear contra eso, y también contra, digamos, la militarización de los barrios. Sí, realmente es terrible, es tenebroso ver cómo la gendarmería tenemos... abriendo coches y ya por poco metiéndose también en las casas particulares, porque los negocios entran. Y la verdad es que a mí me vuela el fantasma del pasado, y eso no quiero que suceda más. Pero es importante lo que ha ocurrido en el día de hoy. Bueno, como dijimos, estamos también con nuestro compañero Pablo Lopardo, que él es de la CTA, quien dirige la CTA acá en Moreno, Merlo, y aunque él me haga señas de que, bueno, que son todos, pero no, nosotros es nuestro referente y así lo tomamos. ¿Cómo estás, Pablo Lopardo? Hola, buenas noches. Sí. Sí, por supuesto, contento, digo, también, ¿no? Por lo mismo. Sí. antes que de pasar a hablar de los temas más específicos de CTA, me gustaría que pasara una visita antes, si te parece, Cristina. Bueno, cómo no. Está asumiendo las autoridades de nuestra seccional, de sí. ATE Merlo Moreno. Sí. Están asumiendo la comisión directiva, junto con los demás cargos y las autoridades electas que fueron después de la elección pasada. Esto va a ser el sábado 5, a las 12 del mediodía, en el centro recreativo que tenemos allá sobre la calle de Río Negro, cerca del dique. Bueno, los compañeros, la mayoría los conoce porque allá han estado en el verano visitando las piletas, así que muchos lo conocen, y los que no, se pueden acercar hasta el gremio, que los vamos a orientar, porque la verdad que decirlo por micrófono es bastante complicado cómo llegar, así claro. Que si se acercan... Allá hay un mapita, además. Es 12 horas esto, así que los compañeros que están afiliados al gremio los estamos invitando, va a haber un brindis en el Centro Recreativo Germán Abdala, así que bueno, todos los compañeros que están afiliados los estamos invitando para que puedan participar. Es un día de festejo, de alegría, lo decía recién Luis. Nuestra seccional también ha obtenido un triunfo rotundo en las últimas elecciones, así que es para celebrar, es la reafirmación de un camino que se ha tomado desde hace un tiempo, que tiene que ver con un método de construcción distinto, ¿no? Esto fue reafirmado por los afiliados en su amplia mayoría, así que es para celebrar, y lo vamos a hacer el 5 con la asunción de todas las autoridades electas. Bueno, allí estaremos, por lo menos para levantar la copa, que no va a ser la derramada porque la vamos a tomar nosotros, ¿no? Tengo una gana de cantar, ¿no? Sí, bueno, vamos al punto que los convoca hoy, ¿no? También interviene aquí Adrián Córdoba, que en el día de hoy tuvieron algunas reuniones para, convocar a las autoridades nacionales, tanto provinciales como también nacionales, bien digo, pero también a diputados, para de alguna manera ayuden y sostengan este conflicto por la reincorporación de los compañeros despedidos del Correo Argentino en acá Moreno. Sí, bueno, son muchos los temas que tenemos, no sé si tenemos demasiado tiempo. La verdad es que las situaciones que se viven en el distrito, no solamente en este, sino también en Merlo, que es el radio de acción de esta regional, son muchísimos. Por supuesto que lo que nos convoca más urgentemente hoy es el tema de las 6 familias que han quedado sin trabajo. Bueno, hoy tuvimos la novedad, Adrián nos trajo la novedad, que 2 compañeros habían sido reincorporados del correo. Bueno, felices por ello. Pero también nos da la pauta, y lo decíamos hoy, en la argumentación jurídica, de que se trata de discriminación y persecución ideológica, ¿no? En el caso de Adrián Córdoba. Claro, digo, porque estos dos compañeros que fueron reincorporados eran los otros dos compañeros, no quiero equivocarme, Adrián, que habían sido suspendidos junto con vos, apartados de su cargo para poder investigar. O sea que lo que estamos diciendo es que si en caso de que los otros dos compañeros hayan sido reincorporados o encontraron que Adrián había sido efectivamente el que se había robado las cartas y había entrado utilizando claves ajenas al sistema del correo, queremos que nos lo demuestren, ¿no? En caso de no ser así, estaríamos hablando de un claro acto discriminatorio y de persecución ideológica, porque estamos hablando de un compañero que es delegado normalizador dentro del correo de nuestra organización. Así que bueno, por 2 cosas nos pone contentos, es esto de que los compañeros hayan reingresado al trabajo, y lo segundo es que y seguramente para Adrián también será una alegría el saber que no estábamos equivocados, ¿no? Que este es el camino, que los patrones decididamente hoy no le dejen ingresar a Adrián, tiene que ver con su compromiso, con su militancia, y con ese deseo de poder mejorar no solamente su situación, sino la de sus compañeros. Así que bueno, es toda una reafirmación del camino que hemos adoptado, ¿no? En este caso, digo, con Adrián específicamente en el tema del correo. Adrián, ¿qué te dejó la reunión de hoy? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, lo primero que me dejó muy contento. Nosotros en las reuniones en la regional con la Comisión de Solidaridad con los empleados de Correo habíamos marcado algunas pautas, ¿no? Algunas cuestiones a definir en esta reunión que se llevó a cabo hoy. Cómo es realizar actividades en Capital donde se pueda llegar a ser nacional el conflicto. Este es que la empresa trata de venderlo como una cuestión sindical, una cuestión, digamos, una pelea entre ATE y Correo Argentino, algo totalmente lejos de eso, ¿no? Porque lo que se denunció fue el desmanejo de la empresa. Esta falta de control que existe dentro del Correo, no existe ninguna entidad salvo la CNC, que te realiza controles esporádicos, auditorías esporádicas sobre el servicio, derivan estas cuestiones, ¿no? La falta de infraestructura, la falta de personal. Y bueno, la verdad que la reunión que llevamos a cabo hoy, en que tanto de la Comisión Directiva Provincial, de la Comisión Directiva Nacional de ATE y la diputada, recordame el nombre, porque no me acuerdo. Graciela Iturraspe. Graciela Iturraspe, logramos que se entienda que no es una cuestión sindical, sino que tiene que ver y atañe a toda la población. Obviamente, y atañe a la población por la cuestión esta del manejo, del mal manejo que tiene el Correo Argentino y que es responsabilidad del Ministerio de Infraestructura y Planificación, que responde a debido. Así que, bueno, estas son las noticias, la verdad que nos pone contentos, ¿no? Hoy el día lo finalizamos bastante alegres. Bueno, mira, nos dice el operador, nos vamos un temita musical y volvemos así, seguimos con el tema. Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma saber, y cuando regrese de Seguimos acá en convocatoria a la unidad de clase. ¿Y qué escuchábamos, Luisito Mancilla? Y estuvimos escuchando Vuelos de La Bersuit. Y justamente esta canción hace referencia un poco al hecho histórico que hablábamos recién, ¿no? Sí, de... Que habla de, lo, bueno, de los vuelos, de la muerte, digamos, que eran llevados a cabo por integrantes de la ESMA, ¿no? Tristemente sí. Célebre. Sí. Bueno, y también seguimos con lo que estábamos conversando antes. Y bueno, el tema de cómo va a seguir esto, el conflicto, cómo lo vamos a llevar a cabo, estos reclamos, por primero por la reincorporación de los compañeros del correo, pero también por cómo vamos a corregir esta damnificación que le hacen a la población directamente con esta administración corrupta desde el correo, y cómo los sindicatos, que digamos entre comillas representan a estos trabajadores, son cómplices de estos maltratos que reciben los trabajadores. Lo que me parece es que hay que decir que, bueno, nosotros apostamos a que se abran varios frentes. Uh-huh. Estamos hablando de la Cámara de Diputados, recién lo decía Adrián, la Cámara de Diputados de la provincia y la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy estuvimos allí en el Congreso y adelantamos varias de estas conversaciones. Estamos pensando también en una actividad masiva en Capital Federal, y estamos también pensando en actividades locales. Solos ni aislados, porque esto se ha elevado a nivel nacional. Claro, ¿no? Porque también tenemos pensado, una vez presentada el proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, una gran conferencia de prensa en la Cámara de Diputados misma, realizada por los diputados, donde podamos hacer más amplio el lo que está pasando y que lo puedan visualizar. Así que bueno, al igual que Adrián, algunas cosas van despuntándose, y es una alegría siempre tener buenas noticias, ¿no? De compañeros que están dispuestos a darnos una mano. Sí, sobre todo realmente yo voy a hacer alusión a los compañeros del Comité de Solidaridad, que junto con la CTA están llevando a cabo esta lucha, ¿no? por los reclamos de los compañeros trabajadores del correo. Adrián, y en este sentido, ¿cómo sabes cómo es el ánimo de los compañeros trabajadores? Porque sabemos que esta parte de la precarización es terrible, las condiciones son terribles, y contanos, bueno, ¿qué sabes cómo está en este momento, ¿no? El tema de las condiciones laborales de estos compañeros. Ya, el ánimo es desánimo en realidad, ¿no? Sí. La empresa ha profundizado los controles sobre los trabajadores, que lo sigue implementando. Sí. Estos chicos siguen sufriendo lo que es la presión dentro de la empresa. Creo que a la empresa no le cuesta nada no renovar contratos que son renovables cada 3 meses, ¿no? Sí. Esto tiene que ver también con lo que los chicos, no, los compañeros, ¿no? No puedan llegar a expresar realmente lo que sienten en ese momento, sabiendas que en pocos días se le vence el contrato, ¿no? Nosotros consideramos, dado nuestra experiencia, lo que nos pasó en Monte Grande, porque esta persecución inicia desde en Monte Grande en el 2009, ¿no? En el 2009, donde a nosotros, a todos los compañeros que en asamblea hemos decidido organizarnos en ATE, parte fue despedida, parte fue trasladada. Las persecuciones de mayor o menor medida siempre se fueron sucediendo. Y esto tiene que ver una cuestión ilógica, ¿no? Vos decís, en la historia del sindicalismo argentino siempre hubo más de una corriente sindical o más de una corriente de trabajadores como que consideran el sindicalismo de una forma. No necesariamente tienen que estar encapsulados dentro de un esquema como es el que nos quieren imponer a nosotros, ¿no? Claro. O sea, y esta cuestión es lo que decía Pablo de la persecución ideológica. Creo que el pueblo argentino ya ha sabido, ¿no?, sobre estas cosas y lo peligroso que es. Y en todo este contexto que se viene dando de la militarización de los barrios, de la judicialización de la protesta, se va expandiendo, parece un tema menor, ¿no? El despido de los trabajadores. Es parte de las herramientas que utilizan las clases dominantes justamente para el control social y para poder manejarnos con mayor dependencia hacia ellos, ¿no? Así es, para tenernos adoctrinados, viste, dentro sí. de lo que, dentro de los márgenes que ellos nos imponen, ¿no? Como si no tuviéramos conciencia de clase y que tengamos que abandonar nuestros objetivos todos juntos como grupo. Sí. Creo que a la mayoría le debe pasar en los muchos sectores de trabajo que los compañeros tienen que entender que el beneficio individual va de la mano del beneficio colectivo. Creo que es una de las razones que nosotros tenemos que trabajar, y creo que la mayoría de los trabajadores del correo y de distintos sectores tienen que entender. Sí. Y en ese sentido decías vos, Pablo. Sí, sí, bueno, esta es la pelea, ¿no, Cristina? Claro, sí. Decíamos el otro día, el antídoto contra el capitalismo es la solidaridad. Uh-huh. Y entonces todo aquello que empiece a organizarse, todo aquello que empiece a ser solidario entre sí, digo, por supuesto que es atacado por el poder y tratar de, digo, y que digo, constantemente trata de romperlo. Digo, este es el caso en el correo, ¿no? Digo, justamente, trabajadores que solidariamente deciden pelear por las condiciones que se viven dentro de su sector y son despedidos, suspendidos, perseguidos los que han quedado y posiblemente con represalias para dentro de poco. Apenas amaine un poquitito de todo esto que digo, se está haciendo, supuestamente digo, ellos van a volver a la carga. Bueno, nosotros estamos tratando de crear las condiciones para que eso no vuelva a suceder. Por eso, aparte, digo, las cuestiones netamente sindicales y laborales, digo, por lo que ha pasado con los compañeros, también estamos haciendo un esfuerzo importante por que públicamente se sepa que el servicio telepostal, que debería ser un servicio que al cual podemos acceder todos, y de porque confianza, es un ¿no? servicio porque... público y es una empresa del Estado, sí. digo, también mejore. Digo, son dos los sentidos de la pelea. Sí. Digo, en este caso, por eso siempre apelamos también a la solidaridad de los vecinos, porque también tiene que ver con ellos. Totalmente. No solamente porque son también trabajadores, sino porque son damnificados por un servicio que no funciona. Sí. Así que hacia ahí van apuntados todos los cañones. Y en el medio, por eso decíamos, empezar a visualizar. Sabemos a ciencia cierta que esta no es una problemática solamente de Moreno, sino que tiene que ver con la problemática de una provincia y sí. de una nación. Digo, porque el mal del correo se ha extendido por todo el país. Sí. Así que digo, las contrataciones, las formas contractuales que utiliza el correo son utilizadas acá en Moreno también y en todas las demás provincias, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, este funcionamiento que tiene el correo es para todos. Apelamos a los diputados de la nación, por eso también apelamos a los diputados provinciales y posiblemente eso tenga frutos dentro de poco, así que estamos más que contentos. Es lo que esperábamos de nuestros representantes y más de compañeros tan cercanos como Graciela, por ejemplo. Graciela Iturraspe. ¿No? Graciela Iturraspe, sí. una compañera de ATE y ANSES también, sí. Que es diputada sí. nacional y que hoy puso al servicio de la lucha esta su banca, y por supuesto haciéndose cargo. Los diputados que van sumándose. Allí. Los diputados sí. que están en su bloque, y más algunos que podamos sumar a digo, porque es un tema que atañe a todos, digo, claro. por donde se lo mire es injusto, sí, Cristina. Entonces supuesto. Digo, tiene tantas aristas que son interesantes para que nuestros representantes lo tomen, que estamos esperando que no solamente lo hagan los nuestros, sino que lo hagan también los demás. Sí, sobre todo, ¿cuál es la tarea acá en Moreno ahora todos estos días? Seguramente nos van a estar viendo en la puerta de los correos, juntando firmas y explicando a la gente cuál es nuestro reclamo y cómo afecta, ¿no es cierto? Claro, es esa parte de la historia que te contaba, de esto sí. de poder solidarizarnos y que se solidaricen en la lucha los vecinos, digo, que también son afectados por el problema. Sí, y bueno, por último, Adrián, ¿qué les decís? ¿Cuál es el mensaje para tus compañeros del correo? Que muchos de ellos seguramente están escuchando, y por qué no también a los que ocupan otros cargos de jefatura. El mensaje es que se sigan organizando como lo veníamos haciendo hasta el momento de que sucedieron todas estas cosas. Sí. Que se sigan organizando, que como el eslogan de ATE, creo, y lo considero y lo creo así, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Bueno, muy bien. Y nosotros nos estamos yendo, creo. Por último, decime, Pablo, los días de las reuniones de la comisión esta de solidaridad o el comité de solidaridad con los reclamos de los trabajadores del correo. Sí, mañana nos estamos juntando a las 4 de la tarde en ATE. Así que bueno, nos los esperamos allí. También quería decir, digo, que esto, digo, y espero que para la próxima me dejen... Hablar más, ¿no? No, no, hablar más no, sino invitar a algunos compañeros que también... Sí, sí. Digo, esto no es un caso aislado, esto no es una isla lo del correo, sino que tiene que ver con la metodología que utilizan nuestros patrones para someternos. Sí. Allí están los empleados telefónicos, allí están... Digo, nos vinieron a visitar el otro día, nos vinieron a visitar los compañeros motoqueros de Merlo. Bueno, digo, hay un montón de compañeros que estaría bueno los que compañeros, también... Las compañeras que estuvieron hoy que son eran desalojadas y ahora están haciendo su... Sí, digo, son muchas las experiencias y está bueno que digo, esta partecita también, digo, por supuesto que no vamos a abandonar la lucha del correo, la vamos a seguir, digo, pero también hay otros temas que también estaría bueno que empecemos a visibilizar. Bueno, perdón, Luis. Perdón. No, muchísimas gracias y bueno, nos ha quedado algunas cositas en el tintero, pero bueno, el jueves que viene vamos a estar un poco más acelerados para poder meter todos los temas, porque son muchos, pero le agradecemos a Miguel Ángel Costa por la operación técnica, a Luis Torres en la conducción de aire.